11 de la mañana con 2 minutos. Vamos a comenzar con el segmento Encuentros Existenciales. Continuamos únicamente con las lecciones del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar de la lección 303. Continuamos en el repaso número 15, el día 3 de este repaso. Y hoy nos dice la lección: hoy nace en mí el Cristo Santo. Y aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. Hoy nace en mí el Cristo Santo. Velad conmigo, ángeles, velad conmigo hoy. Que todos los santos pensamientos de Dios me rodeen y permanezcan muy quedos a mi lado mientras nace el Hijo del Cielo. Que se acallen todos los sonidos terrenales y que todos los panoramas que estoy acostumbrado a ver desaparezcan. Que a Cristo se le dé la bienvenida allí donde Él está en su hogar. Y que no oiga otra cosa que los sonidos que entiende y vea únicamente los panoramas que reflejan el amor de su Padre. Que Cristo deje de ser un extraño aquí, pues hoy Él renace en mí. Y aquí viene la parte de la oración. Si pueden, cierren los ojos y no simplemente escuchen. Le doy la bienvenida a tu Hijo, Padre. Él ha venido a salvarme del malvado ser que fabriqué. Tu Hijo es el ser que tú me has dado. Él es lo que yo soy en verdad. Él es el Hijo que tú amas por sobre todas las cosas. Él es mi ser tal como tú me creaste. No es Cristo quien puede ser crucificado. A salvo en tus brazos, déjame recibir a tu santo Hijo. Y bueno, yo creo que la lección lo dice todo. Hoy nace en mí el Cristo Santo. Si realmente sentimos lo que estamos escuchando, de que hoy nace en nosotros el Cristo Santo, entonces todos los santos pensamientos de Dios van a permanecer en nuestra vida y van a permanecer muy quedos a nuestro lado. ¿Por qué? Porque nace el Hijo del Cielo. Se acallan todos los sonidos que perturban nuestra mente, los sonidos del ego, del miedo, de la ansiedad, de ya sabemos todo, todas las ilusiones se acallan. Y realmente los vemos desaparecer si realmente le damos la bienvenida al Cristo Santo. Y yo creo que en lo último que les leí, la parte de la oración, que es lo que nos dice, que le doy la bienvenida a tu Hijo, Padre. Él ha venido a salvarme del malvado ser que fabriqué. Si le damos la bienvenida, podemos por lo menos el día de hoy o en este instante confiar en la vida, confiar en Dios, confiar en Cristo, confiar en la energía divina, en su maestro, en que ustedes quieran, pero pueden confiar en este instante. No importa lo que suceda en nuestra mente o lo que veamos en el mundo o lo que veamos en nuestro entorno, hoy vamos a recordar que nace en mí el Cristo Santo, y Él es el Hijo que nosotros amamos sobre todas las cosas, y ese ser es tal cual Dios nos creó también a nosotros. Entonces, no es Cristo quien puede ser crucificado, nos decía, a salvo en tus brazos, déjame recibir a tu Hijo. Entonces, todos estamos a salvo y todos tenemos pues esta oportunidad de reconocer que hoy nace en mí el Cristo Santo. Yo creo que en este instante todos podemos darnos una pausa. Y realmente dejar sentir esta emoción en nosotros. Es como si nos dieran un regalo que lo tiene todo. Un regalo que nos fortalece, un regalo que nos da paz, que nos da sanación, que nos da tranquilidad, que nos da alegría, que nos llena de dicha. ¿Por qué? Porque es el Cristo Santo. Y hoy que estamos en el Jueves Santo, curiosamente, porque pues no vamos acorde con las lecciones, recuerden que pues ya el libro, la parte de texto ya la terminamos hace tiempo, por eso nada más estamos ahorita en las lecciones, y ya nos faltan pues menos, ¿no? Nos van a faltar casi 62 lecciones más y ya terminamos todo el libro de Un Curso de Milagros y ya vamos a volver con una nueva dinámica. Pero el punto que les decía, que hoy es Jueves Santo, hoy es cuando Jesús le lava los pies, o bueno, hacen la representación, ¿no?, a sus discípulos. Y entonces, y ahí habla, y él dice que él es su maestro, dice, ¿cómo usted, maestro, nos lava los pies? Sí, bueno, yo soy el maestro, y ustedes, o sea, los invita a que hagan lo mismo con los demás, o sea, que diciendo prácticamente, si él es el maestro, ustedes son los maestros también. Entonces, es un día de humildad, un día de tranquilidad, de separarnos o desprendernos, por lo menos, de intentar por lo menos desprendernos o librarnos del ego. ¿Por qué? Porque hoy estamos conscientes de que nace en nosotros el Cristo Santo. El Cristo Santo no lo podemos sentir si hay ego en nuestras vidas, si hay miedo, si hay pensamientos que están en contra de esto o que están en lo opuesto, ¿no?, a lo que es el Cristo Santo, a lo que es el amor y a lo que es el darle la bienvenida, en lugar de darle la bienvenida a esta maravillosa lección. A veces le damos la bienvenida a la preocupación o al miedo, a lo que nosotros sea que tengamos en nuestra mente, ¿no? Entonces, nada de eso hoy nos invitan a que lo sigamos cargando, nada de esos pensamientos. Simplemente nos dice, hoy nace en mí el Cristo Santo. Y aquí finalizo Encuentros Existenciales. No olviden ponerlo en práctica durante el día, antes de dormir, si pueden cada hora, cada momento en que ustedes se les vaya la brújula, porque a todos se nos va, ¿no?, que nos enojamos, nos preocupamos o hay cositas ahí. Vamos a recordar, hoy nace en mí el Cristo Santo.